Artículo incluido en la Fangoria número 5 de enero de 1992. Historia del terror, los años 80, por Michael Gingold. Hacia 1981, la moda de las películas de psicópatas ya daba señales de cansancio, pese a llevar solo 2 años de vida. El año anterior, casi todas las grandes productoras y distribuidores independientes ofrecieron una película de psicópata, y con excepción de Viernes 13 de la Paramount y Prom Night, idem, estrenada en vídeo por APCO y VS de APCO Embassy, ninguna había ido demasiado bien en taquilla. Entre las perdedoras estuvieron Terror Train, el tren del terror, He Now You're Alone, sabe que está sola, New Year Evil, fin de año maldito, y Graduation Day, y algunas más de ambiente campestre o estudiantil. El terror había empezado a perder parte de la respetabilidad y aceptación conseguida a finales de los 70. Los críticos decían que el género se había convertido en una excusa para el descuartecimiento misógino de jovencitas. Los productores abandonaron rápidamente a los psicópatas para concentrarse en otra clase de terror. Las posibilidades de calidad que ofrecían solo se hicieron evidentes después de que las películas de psicópatas dejaran de existir como moda. El año 1982 vio el estreno de Alone in the Dark, Solos en la oscuridad, donde un argumento con varios maníacos iba acompañado por un humor negro ante el que palidecían todas las demás copias de La noche de Halloween. La segunda mitad de la década nos dio títulos tan excelentes como La feroz de Hitcher, Carretera al infierno, de Robert Harmon, la diabólica El padrastro, de Joseph Ruben, y la elegante Calma total, de Phil Noyce, Atracción fatal, un lujoso thriller de Adrian Lane, que escondía un auténtico corazón de película de psicópatas, fue uno de los grandes éxitos del 87. En 1989, Henry, retrato de un asesino, de John McNaughton, conmocionó a toda la comunidad del terror. Rodada 3 años antes y estrenada en 1990, consiguió las mejores críticas obtenidas por cualquier película del género que se recuerden en los últimos tiempos. En los 80, algunos de los psicópatas más populares de la década anterior fueron sometidos a la secuelitis. Psicosis 2 y 3 salieron mejor de lo esperado, gracias a la inteligente dirección de, respectivamente, Richard Franklin y Anthony Perkins. La retaila de secuelas de Viernes 13, por otra parte, dependía siempre del mismo argumento y sustituyó la creatividad del guión por trucos baratos. Y quienes se quejaban de Halloween 3, editada en vídeo por Thor, Emmy y Michael Myers, recibieron lo que se merecían cuando Mustafa Akent produjo la innecesaria y totalmente inútiles cuarta y quinta entrega de la serie. Mientras las películas de psicópatas tenían sus altibajos, los directores que trabajaban otros tipos de terror empezaron a llenar la pantalla con una violencia cada vez más fuerte. Los innovadores maquillajes de Tom Savini en Zombie Viernes 13 le abrieron camino a unos maquillajes y efectos especiales más explícitos. Rick Baker ganó el primer Oscar concedido al maquillaje en Un hombre lobo americano en Londres, de John Landis. Rob Bottin, un protegido de Baker, creó monstruos horrendos para The Thing, La cosa, de John Carpenter, trabajo que en opinión de muchos todavía no ha sido igualado. Más recientemente, la nueva versión de The Blob, El terror no tiene forma, de Chuck Russell, combinó los talentos de Lynn Conway y Tony Garner para un superfestival de monstruosidades. Otros artistas simultanearon el estrellato de los efectos especiales con la dirección, como Stan Wilson con Pacto de Sangre, Chris Wallace con La Mosca 2 y el mismísimo Savini con la nueva versión de La Noche de los Muertos Vivientes. En cuanto a los independientes, el éxito obtenido por Zombie al estrenarse sin calificación hizo que gran cantidad de películas usaran el mismo eslogan ante un puesto de entrada prohibida a los menores de 17 años. Sus títulos iban desde productos caseros como Maniac o El Día de la Madre a la interminable serie de copias e imitaciones italianas fabricadas por Uccio Fulci. Toda una demostración de que el director Luigi Cozzi estaba en lo cierto cuando decía: «En Italia los productores no te preguntan cómo es la película, te preguntan a qué película se parece». El epítome de esta moda fue una copia de Tiburón, dirigida por Enzo Castellari, tan parecida al original que la Universal acudió a los tribunales y logró impedir su estreno en los Estados Unidos. Entre las películas europeas notables que pudieron verse estuvieron Tenebrae, Fenómena y Ópera, Terror en la Ópera, estrenada en vídeo por Lauren, todas de Darío Argento. Argento también actuó como productor de Demons, el enérgico banquete de sangre dirigido por Lamberto Bava, y su poca estimulante secuela. El español Vigas Luna nos dio angustia, llevando en motivo película de horror convertida en realidad de estos títulos a un nivel más intelectual. En México, el largamente ausente y reverenciado Alejandro Jodorowsky dirigió la extraña e inquietante Santa Sangre. Inglaterra también exportó algunos títulos notables del género de los 80. La poética y aterradora En compañía de lobos, de Neil Jordan, y la integrante Paperhouse, Casa de papel, de Bernard Rose, exploraron el lado oscuro de las fantasías infantiles. Mientras Ken Russell maltrataba a Mary Shelley en La plumbea gótica, de Bram Stoker en la malísima, pero divertida, La guarida del gusano blanco, estrenada en vídeo por Lax. Finalmente, el escritor Clive Barker dirigió la soberbia Hellraiser, que tuvo una secuela igualmente intensa a cargo de Tony Randall. Por desgracia, la última película de Baker, la no del todo lograda, pero fascinante, Razas de noche, apenas sí se ha exhibido en los Estados Unidos. Mientras, nuevos directores norteamericanos dejaban huella con películas cada vez más explícitas. Sam Raimi nos ofreció Evil Dead, Posesión Infernal, que contenía el más aterrador uso de la ultraviolencia y alguno de los más asombrosos movimientos de cámara nunca vistos en el género. Joel Coen, que trabajó de montador en esa película, formó equipo con su hermano Ethan para dirigir Blood Sample, Sangre Fácil, una sangrienta película negra que fue muy popular. Frank Heatherlotter dirigió Donde te escondes, hermano, la historia de amor fraterno más extraña e inimaginable, a la que siguió Brian Damage, una historia de chico y su parásito. Después de una serie de obras teatrales tan salvajes como bien acogidas, Stuart Gordon hizo que el subgénero de los sabios locos perdiera la cabeza con Reanimator. Dan O'Bannon, el guionista de Alien, se convirtió en el director de The Return of the Living Dead, el regreso de los muertos vivientes, que inyectó sangre cómica en el subgénero de los zombies. Y de Nueva Zelanda llegó Mal Gusto, estrenada en vídeo por Wicked, la sangrienta comedia de Peter Jackson sobre alienígenas cuya hamburguesa favorita está hecha con carne humana. Resulta irónico que muchos de sus éxitos utilizaran elementos humorísticos, dado que la comedia de terror fue una de las modas más despreciadas de los 80. Pese a los casos ya mencionados y a un par de éxitos de gran presupuesto, como Los cazafantasmas de Ivan Reitman y Beetlejuice de Tim Burton, el subgénero nos dio engendros como Transilvania 65000, De pelo en pecho, Sábado 14, estrenada en vídeo por MGM, Studio en Buddies y National Lampoon's Class Reunion, House, una casa alucinante, y Chut, estrenada en vídeo por Medusa Lax, que mezclaban con éxito sustos y risas, fueron seguidas por secuelas ridículas. Volviendo a los grandes presupuestos, las productoras importantes empezaron a invertir más dinero que nunca en el género, obteniendo resultados desiguales. Steven Spielberg produjo Poltergeist, una asombrosa historia de fantasmas, dirigida, algunos afirman que solo de nombre, por Tobe Hooper. Gremlins, dirigida por Joe Dante, una feroz película satírica de monstruos cuya violencia inspiró la creación de la calificación menores de 13 años acompañado por sus padres, y Aracnofobia, dirigida por Frank Marshall, una efectiva puesta al día de la vieja historia Ataque de las arañas asesinas. Otros grandes nombres que probaron el género con varios grados de éxitos fueron John Irving con Historia Macabra, Michael Wadlein con Lobos Humanos, Paul Schrader con Cat People, Jack Clayton con El Carnaval de las Tinieblas, editada en vídeo por Filmmaker, Michael Mann con El Torreón, editada en vídeo por Thick RCA, Frank Rodan con La Prometida, Alan Parker con El Corazón del Ángel, John Lessinger con Los Creyentes y George Cosmatos con Leviatán, El Demonio del Abismo. Oliver Stone y Tony Scott debutaron en los grandes estudios con La Mano y El Ansia, respectivamente, antes de pasar a proyectos más caros. Los estudios también le dieron su oportunidad de usar grandes presupuestos a las superestrellas independientes de los 70, pero al principio casi todas ellas trabajaron para la APCO Ambassade, que fue sin duda el estudio independiente más valioso de los comienzos de los 80. APCO, que sabía mantener bajos los costes y promocionar bien sus productos, le sirvió de trampolín a John Carpenter con La Niebla y Huida de Nueva York. Joe Dante con Aullidos, David Cronenberg con Scanner, Wes Craven con La Cosa del Pantano, o Don Coscarelli con Fantasma y otros. Después Carpenter dirigió La Cosa, Christine de Stephen King y el éxito de crítica Starman, y la mezcla de géneros, Golpe en la Pequeña China. Molesto por sus experiencias con el estudio durante el rodaje de esta última, Carpenter volvió a los pequeños presupuestos con las desiguales pero interesantes El Príncipe de las Tinieblas y Están Vivos. Después de Gremlins, Dante dirigió dos comedias de ciencia ficción, Exploradores y El chip prodigioso. Perdió pie con No matarás al vecino y recobró el equilibrio con la hilarante Gremlins 2, La nueva generación. La desigual carrera de Craven pasó de la cima que supuso Pesadilla en Elm Street al abismo de Amiga mortal, con La serpiente y el arco iris y Shocker quedando en zonas intermedias. Coscarelli fracasó con una historia de espada y brujería, El señor de las bestias, y desapareció durante una temporada antes de reaparecer con Fantasma 2. Otros dos veteranos del terror fueron ascendiendo sin la ayuda de Apco. Top Hooper no volvió a estar a la altura de La matanza de Texas. Sus películas de los 80, La casa de los horrores, Combustión espontánea, editada en vídeo por RCA, van de lo mediocre a lo impresentable. Tom Holland, que escribió el guión de Con la bestia adentro, editada en vídeo por Warner, y Psicosis 2, entre otras, dirigió Noche de miedo, que complació al público, y Muñeco diabólico. El talento más excéntrico y errático del terror, Larry Cohen, dirigió una retahíla de extrañas películas de serie B, entre las que hay una excelente historia de monstruos como La serpiente voladora y un par de secuelas interesantes, La isla de los vivos, estrenada en vídeo por Warner, y El retorno a Salem's Lot, que finalizó con la desastrosa La bruja de mi madre, estrenada en vídeo por MGM. Pero dos de los directores más interesantes que hicieron grandes películas en los 80 fueron Cronenberg y George Romero. Antes de culminar su trilogía zombie, Romero dirigió la elegante Creepshow, un homenaje a los cómics de la EC que tuvo mucho éxito. Romero no tuvo tanta suerte con su primera producción para un gran estudio, Atracción diabólica, una gélida y fascinante historia sobre el bien, el mal y la bestia que se oculta dentro de todos nosotros. Su distribuidora estadounidense le trató mal y se hundió sin dejar rastro. Cronenberg fue más afortunado. Después de que su absorbente y muy extraña Videodrome fracasara, tuvo un modesto éxito con la excelente La zona muerta, basada en una novela de King. Después llegó La mosca, que cautivó tanto al público como a la crítica. Cronenberg se ganó todavía más alabanzas críticas con Inseparables, aunque la historia de los ginecólogos gemelos y su extraño lazo psíquico no atrajo al gran público. Finalmente estuvo James Cameron, el último de los graduados cormanianos, que consiguió un éxito realmente grande. Después de haber trabajado como diseñador y encargado de los efectos especiales de La galaxia del terror y otras películas, pasó a la dirección con la olvidable Piranha 2, Los vampiros del mar, pero solo un año después dirigió Terminator. Luego llegó su mayor logro, Aliens el regreso, que superó al Alien de Ridley Scott, tanto en éxito de taquilla como en escalofríos y emociones. Hay dos mini-modas de los 80 que merecen la pena consignar. Una fue la carrera para adaptar a la pantalla cualquier cosa escrita por Stephen King. Aparte de las ya mencionadas estuvieron Ojos de Fuego, de Mark Lester, Los niños de Maid, con Fritz Kiertz, Silver Bullet, Miedo Azul, de Daniel Attias, y el debut como director del propio King con Maximum Overdrive, estrenada en vídeo por Dister. El cada vez menor éxito de taquilla hizo que King estuviera ausente de las pantallas durante un tiempo, pero en 1989, Cementerio Viviente de Mary Lambert fue todo un bombazo, y fue seguida por Graveyard Shift de Rad Singleton y la excelente Misery de Rob Reiner. También estuvo el breve regreso de las 3D, encabezado por Parásito, una serie B de Charles Band, animado por el éxito de Viernes 13, tercera parte y rápidamente liquidado por Tiburón 3D, y Metal Storm, de Charles Band, estrenada en vídeo por medio. La invasión del vídeo fue mucho más importante y duradera. Ha tenido más influencia sobre el género que cualquier moda de las que se recuerden en los últimos tiempos. Al principio pareció que el nuevo mercado solo ofrecía ventajas. Era una nueva forma de ver tus películas favoritas. Los títulos no estrenados en cine podían ser vistos, y los fracasos de taquilla tenían una nueva oportunidad. El vídeo también sirvió para que los directores independientes tuvieran un nuevo lugar donde mostrar sus talentos sin los elevados costes inherentes a una película destinada al cine. Por desgracia, cada director que supo aprovechar un presupuesto reducido, hubo una docena de incompetentes que ofrecieron desastres insoportables. Además de que el mercado del vídeo pusiera tanto énfasis en los nombres famosos, produjo una nueva oleada de secuelas innecesarias. Solo la mentalidad obsesionada por las etiquetas de la industria del vídeo ha podido inspirar 5 secuelas de Aullidos. Todas han sido editadas aquí, la mayoría de CBS Fox. El vídeo tuvo efectos muy graves para los distribuidores independientes de mediana categoría. Los espectadores descubrieron que podían esperar y ver las mismas películas pagando el alquiler en vez de abonar el cada vez más caro precio de una entrada de cine. Muchas compañías independientes se extralimitaron produciendo películas de alto presupuesto y haciendo campañas publicitarias a nivel nacional. Pese a las afirmaciones de Michael Douglas en Wall Street, la codicia no fue buena para Canon, Atlantis, Vectron, New World y lamentablemente Apcon Envasey, que acabó siendo vendida a Norman Lear y quebró poco después. Las grandes productoras siguieron fijándose en los talentos prometedores que aparecían en los campos de los presupuestos reducidos. Pero con un par de excepciones, Joe McTiernan, Catherine Bigelow, Rennie Harlin, Joseph Rubin, Roddy Harrington y ahora John McNaughton, han abandonado rápidamente el género para pasar a las grandes producciones de acción. En 1984, el panorama del terror independiente pareció animarse brevemente cuando Charles Band creó la Empire Pictures, con el propósito declarado de promocionarle una nueva salida a los productos del género. Pero el exceso de ambición y una larga serie de malas películas hicieron que Band no lograra convertirse en el nuevo Roger Corman. Corman siguió haciendo serie B a través de su nueva casa, la Concord Pictures, pero por desgracia su calidad global no está a la altura de los días gloriosos de los años 70. De cara a los 90, las perspectivas del género son inciertas, pero no parecen del todo malas. Las secuelas psicópatas seguirían condenadas a desaparecer, y los directores que cuidan la forma planean toda una nueva jornada de terror inteligente. Los directores independientes siguen encontrando lugares donde mostrar sus visiones originales. La última es Hardware, de Richard Stanley. Esperemos tener unos años 90 tan emocionantes como saturados de terror. Las 13 mejores películas de terror de los años 90. Aullidos, de 1981. Poltergeist, de 1981. La Cosa, de 1982. Posesión Infernal, de 1983. Pesadilla en Elm Street, 1984. Reanimator, de 1985. Aliens, de 1986. La Mosca, de 1986. Hellraiser, 1987. El Padrastro, 1987. El Terror no tiene forma, de 1988, Atracción Diabólica, de 1988, y Henry, Retrato de un Asesino, de 1989. Pues aquí damos por cerrado este ciclo que dedicó la Fangoria a la historia del cine del terror. Nos quedamos en los años 90. Yo estoy seguro que muchos de vosotros, conforme habéis estado escuchando la lectura de estos interesantes artículos, se os habrán venido un montón de recuerdos, ya que estamos ahora mismo en pleno 2017 y ha llovido mucho desde que Fangoria editó el último de estos artículos. Como os prometíamos en la última cápsula dedicada a la historia del cine de terror, vamos a pasar a tener un mini audio relato de una historia muy corta en la cual John Carpenter se basó para hacer una de las películas que a mí particularmente más me gusta, que es Están Vivos. Así que nada, yo ahora me callo, vamos a bajar las velas, vamos a coger nuestro vino, nuestra bata de aguatina y nuestra pipa, que vamos a escuchar este pequeñito relato para despedirnos acto seguido. Así que nada, yo ya os dejo con unas dulces pesadillas. Al final del espectáculo, el hipnotizador le dijo a los hipnotizados: «Despertad». Algo extraordinario sucedió. Uno de los hipnotizados despertó del todo. Esto nunca había sucedido antes. Su nombre era George Nada y parpadeó entre el mar de caras en el teatro, al principio sin ser consciente de nada fuera de lo habitual. Entonces observó, moteadas aquí y allá en la multitud, las caras no humanas, las caras de los fascinados. Habían estado allí todo el tiempo, claro, pero solo George estaba realmente despierto. Así, solo George le reconoció por lo que eran. Lo entendió todo en un instante, incluyendo el hecho de que si él iba a dar alguna señal al exterior, los fascinadores inmediatamente le ordenarían regresar a su estado anterior, y él obedecería. Dejó el teatro saliendo afuera, a la noche de neón, evitando cuidadosamente cualquier indicación de que veía la carne verde y reptiliana o los múltiples ojos amarillos de los dominadores de la Tierra. Uno de ellos le preguntó: «¿Tienes fuego, socio?». George le dio fuego y luego siguió su camino. De vez en cuando, a lo largo de la calle, George veía los carteles colgantes con fotografías de los múltiples ojos de los fascinadores y varias órdenes impresas bajo ellos, tales como: «Trabaja 8 horas, juega 8 horas, duerme 8 horas» y «Cásate y reprodúcete». Un TV en la ventana de una tienda captó el ojo de George, pero él miraba aparte, a la señal de la hora. Cuando no miraba al fascinador en la pantalla, podía resistir la orden: «Sigue sintonizando esta emisora». George vivía solo en una pequeña pensión, y tan pronto como llegó a casa, lo primero que hizo fue desenchufar el televisor, aunque podía oír en otras habitaciones los televisores de sus vecinos. La mayoría del tiempo las voces eran humanas, pero de vez en cuando oía los arrogantes graznidos extraños como de pájaros, de los extraterrestres. «Obedece al gobierno», decía un graznido. «Somos el gobierno», decía otro. «Somos tus amigos, tú harías cualquier cosa por un amigo, ¿no?». «¡Obedece! ¡Trabaja!». Repentinamente sonó el teléfono. George cogió el teléfono. Era uno de los fascinadores. «¡Hola!», graznó. «Soy su control, el jefe de policía Robinson. Usted es un hombre viejo, George Nada. Mañana por la mañana a las 8 en punto su corazón se parará. Por favor, repita». «Soy un hombre viejo», dijo George. «Mañana por la mañana a las 8 en punto mi corazón se parará». El control colgó. «No, no lo hará», murmuró George. Se preguntó por qué le querían muerto. Sospechaban que estaba despierto. Probablemente. Alguien podría haberlo notado, haber observado que no respondía de la misma manera que los demás. Si George estaba vivo un minuto después de las 8 del día de mañana por la mañana, entonces ellos lo sabrían seguro. «Es absurdo esperar aquí el fin», pensó. Salió fuera de nuevo. Los carteles, el televisor, las ocasionales órdenes de los extraterrestres que aparecían no parecían tener una fuerza absoluta sobre él, aunque todavía se sentía fuertemente tentado a obedecer, a ver las cosas de la manera que su amo quería que las viera. Pasó un callejón y se paró. Uno de los extraterrestres estaba solo allí, apoyado en la pared. George caminó hacia él. «Sigue tu camino», gruñó la cosa, enfocando sus letales ojos en George. George sintió vacilar su autodominio. Por un momento, la cabeza reptiliana se disolvió dentro de la cara de un amable viejo borracho. Por suerte, el borracho era amable. George cogió un ladrillo y lo estrelló contra la cabeza del viejo borracho con toda su fuerza. Por un momento, la imagen se emborronó. Luego la sangre azul verdosa salió de la cara y el lagarto cayó, encogiéndose y retorciéndose. Un momento después, estaba muerto. George arrastró el cuerpo dentro de las sombras y lo tanteó. Había una pequeña radio en su bolsillo y un cuchillo curiosamente tallado y un tenedor en otro. La pequeña radio decía algo en un idioma incomprensible. George la puso al lado del cuerpo, pero se quedó con los utensilios de comer. «Posiblemente no pueda escapar», pensó George. «¿Por qué combatirlos?». «Pero quizá él podía. Que si él podía despertar a otros, podría valer la pena intentarlo». Caminó 12 manzanas hacia el apartamento de su novia, Lil, y llamó a la puerta. Ella salió a la puerta en albornoz. «Quiero que despiertes», dijo él. «Estoy despierta», dijo ella. «Venga, entra». Él entró. El televisor estaba funcionando. Él lo apagó. «No», dijo él. «Quiero que despiertes de verdad». Ella lo miró sin entender, así que él chasqueó los dedos y gritó. «¡Despierta! ¡Los amos te ordenan que despiertes!». «¿Estás majareta, George?», preguntó ella suspicazmente. «Estás comportándote realmente raro». Él la bofeteó. «¡Lárgate!», gritó ella. «¿Qué demonios pretendes?». «¡Nada!», dijo George vencido. «Solamente estaba bromeando». «¡Abofetearme no fue bromear!», dijo ella. Alguien llamó a la puerta. George la abrió. Era uno de los extraterrestres. «¿No pueden bajar el ruido al de un grito débil?», dijo. Los ojos y la carne reptiliana se desvanecieron un poco, y George vio la vacilante imagen de un hombre gordo, de edad media, en mangas de camisa. Todavía era un hombre cuando George le cortó el cuello con su cuchillo de cocina, pero era un extraterrestre antes de caer al suelo. Le arrastró dentro del apartamento y cerró la puerta de una patada. «¿Qué ves allí?», le preguntó a Lil, señalando a la cosa serpiente de muchos ojos en el suelo. «Señor, señor Coney», susurró ella con los ojos muy abiertos por el horror. «¿Tú? Le has matado como si no tuviera importancia en absoluto». «¡No grites!», avisó George avanzando hacia ella. «No lo haré, George, juro que no lo haré. Solo por favor, por el amor de Dios, suelta ese cuchillo». Ella retrocedió hasta que sus hombros presionaron la pared. George vio que era inútil. «Voy a atarte», dijo George. «Primero dime en qué habitación vivía el señor Coney». «La primera puerta a tu izquierda según vas hacia las escaleras», dijo ella. «Georgie, Georgie, no me tortures, si vas a matarme, hazlo limpiamente, por favor. Georgie, por favor». La ató con las sábanas de la cama y la mordazó. Luego buscó el cuerpo del fascinador. Allí había otra de las pequeñas radios que hablaban un idioma extranjero, otro conjunto de utensilios de comer, y nada más. George fue a la puerta de al lado. Cuando llamó, una de las cosas serpientes respondió. «¿Quién es?». «Amigo del señor Coney, quiero verle», dijo George. «Salió durante un segundo, pero regresará». La puerta se abrió con un crujido y cuatro ojos amarillos se asomaron. «¿Quiere entrar y esperar?». «Vale», dijo George no mirando a los ojos. «¿Estás solo aquí?», preguntó él mientras ese ser cerraba la puerta, dándole la espalda a George. «Sí, ¿por qué?». Él le cortó la garganta desde atrás. Luego buscó por el apartamento. Encontró huesos y calaveras humanas, una mano medio comida. Encontró depósitos con unas enormes y gordas babosas flotando en ellos. «Las crías», pensó, y las mató a todas. Había armas también, de un tipo que nunca había visto antes. Descargó una accidentalmente, pero afortunadamente no hacía ruido. Parecía disparar pequeños dardos envenenados. Se guardó en el bolsillo el arma y tantas cajas de dardos como pudo y volvió a la casa de Lil. Cuando ella le vio, se retorció de terror. «Relájate, cariño», dijo él abriendo su bolso. «Solo quiero tomarte prestadas las llaves del coche». Cogió las llaves y bajó por las escaleras a la calle. Su coche estaba todavía aparcado en la misma área general en la que ella siempre lo aparcaba. Lo reconoció por la abolladura en el guardabarros de la derecha. Entró, arrancó y comenzó a conducir sin rumbo fijo. Condujo durante horas, pensando desesperadamente, buscando alguna salida. Encendió la radio del coche para ver si podía encontrar algo de música, pero no había nada, excepto noticias, y todas eran sobre él. George Nada, el maníaco homicida. El locutor era uno de los amos, pero sonaba un poco atemorizado. ¿Por qué debería estarlo? ¿Qué podía un hombre hacer? George estaba sorprendido cuando vio el control en la carretera y paró en una calle lateral antes de llegar. «Ningún viajecito a la trena para ti, George, tío», se dijo a sí mismo. Ellos habían descubierto lo que había hecho en la casa de Lil, así que entrarían probablemente buscando el coche de Lil. Lo aparcó en un callejón y tomó el metro. No había extraterrestres en el metro, por algún motivo. Quizás tenían demasiada clase para tales cosas, o quizás era solo porque era tan tarde de noche. Cuando finalmente uno montó, George salió. Salió a la calle y fue a un bar. Uno de los fascinadores estaba en el televisor, diciendo una y otra vez: «Somos vuestros amigos, somos vuestros amigos, somos vuestros amigos». El estúpido lagarto sonaba atemorizado. ¿Por qué? ¿Qué podía un hombre hacer contra todos ellos? George pidió una cerveza. Entonces, repentinamente, le impactó la idea de que el fascinador en el televisor no parecía tener ya ninguna fuerza sobre él. Lo miró de nuevo y pensó: «Tiene que creer que puede dominarme para hacerlo. La más ligera señal de miedo de su parte y la fuerza de hipnotizarme se ha perdido». Ellos mostraron la foto de George en la pantalla del televisor, y George se retiró a la cabina telefónica. Llamó a su control, el jefe de policía. «¿Hola, Robinson?», preguntó él. «Al habla». «Soy George Nada. He descubierto cómo despertar a la gente». «¿Qué? George, no cuelgue. ¿Dónde está?». Robinson sonaba casi histérico. Colgó, pagó y dejó el bar. Probablemente rastrearían su llamada. Cogió otro metro y fue al centro de la ciudad. Estaba amaneciendo cuando entró en el edificio más grande de los estudios de televisión de la ciudad. Consultó al portero del edificio y luego subió en el ascensor. El policía delante del estudio le reconoció. «¡Eh! ¡Usted es Nada!», masculló. A George no le gustó dispararle con el arma de dardos envenenados, pero tenía que hacerlo. Tuvo que matar a varios más antes de entrar en el estudio, incluyendo todos los técnicos que había. Había un montón de sirenas de la policía fuera, gritos excitados y pasos que corrían por las escaleras. El extraterrestre estaba sentado delante de la cámara de TV diciendo: «Somos vuestros amigos, somos vuestros amigos», y no vio a George entrar. Cuando George le disparó con el arma de agujas, él simplemente se paró a mitad de frase y se quedó sentado allí, muerto. George se quedó cerca de él y dijo, imitando un graznido del extraterrestre: «Despertad, despertad, miradnos como lo que somos y matadnos». Fue la voz de George la que la ciudad oyó esa mañana, pero fue la imagen del fascinador y la ciudad despertó por primera vez y la guerra comenzó. George no vivió para ver la victoria que finalmente llegó. Murió de un ataque al corazón exactamente a las 8:00.